Romy Present, The Kumancha Comics, Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros somos de cómics, libros, películas, animación, series de televisión. Y hoy, precisamente hoy, tenemos dos películas y tenemos el cómic de Chewbacca, que es una lectura que se me hace entrañable. Yo soy fan de ese personaje. Es un personaje que me ha acompañado a lo largo de estar viendo las películas contemporáneas de Star Wars y las viejitas. Es un personaje que es entrañable, es un personaje para mí pieza angular del Millennium Falcon y de la relación o de la personalidad que pueda tener con Han Solo. Ahorita hablamos un poquito más de él y me gustaría empezar con una reflexión, porque acaba de salir el anuncio de que va a salir el Nintendo Super Nintendo Mini y trae 21 juegos que son interesantes, entre tantos que me gustaría jugar de nuevo sería el Mega Man X, sería los Mario Bros, Island, Yoshi, Mario Kart, hay varios, Contra, Super Metroid, Castlevania, hay varios títulos ahí que me gustan, Link to the Past, con Zelda, F-Zero X, por ahí estaba checando, o si mal no recuerdo, hay varios juegos que quedan fuera, que son tan interesantes, son tan buenos, que se me hace extraño que no los hayan metido, como me acordaba juegos de pelea, digo, va a estar también el Street Fighter, Super Street Fighter. Me hubiera gustado que hubieran metido algún Mortal Kombat. Me hubiera gustado que hubieran metido algunos Tortugas Ninja. Me hubiera gustado que hubieran metido algún juego de deportes como lo es el International. Creo que le faltó visión a este proyecto. Yo estoy muy, muy emocionado, pero después de mi emoción, después del análisis que estaba haciendo, creo que está bien el precio. Si tú no bueno, para mí que no tuviste esa consola, me emociona muchísimo, porque son de las consolas que yo era el Player 2, o sea, iba a la casa de un amiguito y yo jugaba en el Control 2 hasta que lo mataran a él, pues yo jugaba y veía cómo se realizan las cosas, así que no lo disfrutaba tanto como la persona que tuvo la consola. Por eso es que me emociona la consola, tener mi propia consola, estar ahí horas y horas de entretenimiento mientras salimos de vacaciones. La cuestión aquí es de que para ese precio, 21 juegos, son $80, según mis cálculos, si ponemos a 17 pesos el dólar, que es un poquito barato, serían más o menos 1,360 pesos. Pongamos 1,400 por si el dólar está. Vamos a ponerlo a 18 el dólar. El 18 a el dólar, si está y son $80, serían 1,440 pesos. Que dudo mucho que lo vayan a traer aquí a México por esos 1,500 pesos. Vamos a redondear 1,500 pesos. Al contrario, yo creo que le van a subir el doble, que va a estar costando, según yo, 2,600 a 3,000 pesos. Por los impuestos, por la aduana, por lo que ustedes quieran, va a estar a ese precio. Si recordamos, en ese año, pues sí está un poquito elevado el precio del Super Nintendo. Y más aparte, los cartuchos. Vamos de dos perspectivas. Si en dado caso, si fuera un mundo feliz esto, no hubiera piratería, pues sería un buen negocio. Ese Super Nintendo tiene 21 juegos ya cargados. ¿Quieres revivir la nostalgia? Adelante, esos 21 juegos. Ponle que de los 21 juegos que... Ah, Star Fox también. Y Star Fox 2, que nunca fue lanzado, según esto. Si en un mundo feliz, eso creo que sí convendría, porque jamás habrías jugado los juegos. Creo que tal vez Star Fox es el que es 2 para los fanáticos de Nintendo. Es el que creo que es el que valdría la pena en este Super Nintendo Mini. Pero como no es un mundo feliz, como no es un mundo utópico donde la piratería ya ha hecho estragos, donde ya hay emuladores, donde ya hay otro tipo de entretenimiento que puede tener todos estos juegos y más, pues lamentablemente no conviene el Super Nintendo, porque si lo puedes conseguir gratis o puedes conseguir tu computadora, trabajar en ella y aparte jugar en ella, pues creo que te conviene más comprarte una computadora. Digo, no es de que esté avalando la piratería, sino es que lamentablemente es muy fácil bajar los ROMs o los emuladores. Yo no he bajado, hasta ahorita yo no he bajado los ROMs, y no porque ay, ROM no compras piratería, no, al contrario, no se me ha dado la oportunidad, o no he tenido una computadora ahorita que tenga el suficiente espacio, porque estoy editando, luego estoy trabajando. Hay muchos factores por los que yo no he bajado los emuladores, pero en sí, si los hubiera bajado, ya me hubiera comprado hasta mi joystick de Super Nintendo y ya hubiera ya hubiera vivido toda la aventura que se va a vivir con esta mini consola. Otra que creo que se me hace más factible y que se me hace más viable. Hace tiempo yo fui fanático de las arcadias, las maquinitas, las chispas, el salón de videojuegos urbano, de esos de que vas a las tortillas y compras medio kilo menos para que tengas 2 pesos para jugar o 50 centavos. Y yo sí iba a las maquinitas, yo sí soy fan de las maquinitas, King of Fighters, Metal Slug, Snow Bros, los Art Firing, los Street Fighter, Marvel contra Capcom, ¿cómo se llama? Juego de aviones. Hay sin fin de juegos y ir a buscarlos a las arcadias, pues se me hace muy interesante. Digo, después de un tiempo, pues dejé ir a las arcadias, pues el trabajo, la escuela, pues ya. Pero descubrí un lugar aquí en Morelos, muy cerca de Zacatepec. La verdad sí está más retirado de Cuernavaca, que arman consolas. Digo, si se me hace comprar o ver, o se me hace factible comprar una consola, que ya la coticé, está en 2,800. Sopesando mis probabilidades o mis intereses, digo, he estado dándole la vuelta al internet, pues también hay algunas que, por ejemplo, de consolas de las arcadias, la verdad, piratas, ¿por qué no a decirlo? Tienen ROMs de, me dijo esta persona, que de 300 juegos. Digo, hay más. Digo, voy a buscar porque hay otro local enfrente. Ya no pasé. Pasé al primer local y ya no pasé al siguiente. Voy a preguntar en el siguiente cuál ROM o cuál visión de Arcadia tiene. Porque he visto o he notado que inclusive las Arcadias pueden tener multijugador de Arcadia y pueden tener el ROM de Super Nintendo, de Nintendo y claro, las arcadias, ¿no? Creo que sería más factible irme por ahí. Yo sé que es piratería. Yo sé que en algún momento, pues eso no se debe de hacer, pero ¿qué es lo más factible? Otra cosa que escuché y lo que le pregunté al tipo, por eso es que no cerré muy bien el trato con él, es de que a lo mejor y si se pueden cargar juegos o no se pueden cargar. Según yo sí sabía que sí, él me dijo que no, pero se puede. Digo, aquí estamos en, si de por sí es piratería lo que estás vendiendo, que no se pueda piratear tu propio producto, pues lógico que sí. Pero bueno, el punto era poderle cargar más juegos o poderle cargar estos emuladores de Nintendo y claro, jugar con los botones y con tu mando más largo. El punto era de que pues qué sale mejor, qué te orillan a hacer Nintendo. La verdad, Nintendo para mí no es de que ay no, Nintendo tiene la culpa. Bueno, Nintendo en un mundo utópico, pues su producto es correcto. 21 juegos, pues quién te los da o quién te los daba en la época que salió el Super Nintendo. Pero ya estamos en otras épocas. Creo que Nintendo, según yo, está malgastando ese cartucho, porque si bien, ¿por qué no volver a sacar las consolas retro ¿Quién no va a querer una consola retro? Yo sí la querría. Y que pudieras conectarte a internet con ella, aunque sea nada más para comprar lo que son otros videojuegos. Digo, yo sí quisiera ver las tortugas en el tiempo. Quisiera comprar un juego, no sé si recuerden, uno de vaqueritos que era de cuatro personas en las arcadias. Acá nada más eran dos. Y te acuerdas cuando tenías que saltar y correr encima de toros. Pues ese juego también, los Mortal Kombat, los Killer Instinct. O sea, hay varios juegos y la están regando al no poder que estas consolas se conectan a internet y puedas descargar más juegos. ¿Quién no querría más juegos en su consola? Pero bueno, otra cosa que estaba analizando maquiavélicamente es de que creo que nos está alineando Nintendo para algo más, no sé si descabellado. Yo lo haría. Digo, si es un negocio esto, yo lo haría, hablando ya fuera del fanatismo, fuera de la nostalgia, yo haría que se hicieran consolas o portátiles con cartuchos, ¿sí? O cartuchos, o se puedan descargar de la página de Nintendo, portátiles, ya sea de Nintendo, ya sea de Game Boy otra vez, o poner un Game Boy solamente con todos los juegos anteriores, Super Nintendo, las 64 portátiles, y creo que esos se venderían como pan caliente. Si es mala onda, una mala estrategia de mercado por querer poner una consola para cada para cada emulador, pero creo que quien no querría tener un portátil de Nintendo, un portátil de Super Nintendo y un portátil de 64. Si queremos verlo de esa manera, si no nada más uno con todo el bajaje de Nintendo. Pero recordemos que en algún momento algunos nada más estarían algunos botones, pero no todos. Pero bueno, eso sería de mi parte. El sacar varios portátiles con esta consola, o una sola retro, y que se va bonita y que aguante la batería. Pero esto es un mundo utópico, así que hay varias opciones para checar los juegos que se vienen en Nintendo. Hay varias opciones que a lo mejor a mí se me hacen viables. Inclusive, pues si compras tú el mando de Arcadia con el cerebro dentro y tú lo puedes utilizar como con tu pantalla, el mantenimiento de los botones, bueno, al menos Nintendo te da una garantía, pero con ellos, pues si no sé a cuánto tiempo se vaya a desgastar los botones o se le tenga que dar mantenimiento a la Arcadia. Digo, yo siempre que iba a la Arcadia, hay veces que cada tiempo se le tenía que dar mantenimiento, una limpieza, cambio de botones, etc. Bueno, claro, porque era más de batalla, pero en sí, si es personal, pues me imagino que debe durar más, pero en sí hay que darle también mantenimiento a lo que son estas Arcadias y su cerebro y sus multijuegos. Así que si en algún momento me llego a animar por estas consolas, pues ya estaré haciendo un review, un unboxing y tal vez un rome juega, porque se ve interesante, se ve muy, ¿cómo puede decirse? Hay muchas cosas que ya se tienen que hacer en video para la Comancha Comics. Ya tenemos que avanzar también en el YouTube, en el canal de YouTube. Ya llevamos mucho tiempo aquí en el podcast y pues ya quisiera extenderme también a YouTube. Creo que con cosas que son interesantes y pocas, y para mí que son interesantes y compartirlas con ustedes. Así que muy próximo vamos a echar el primer banner de la Comancha Comics fue en YouTube, así que vamos a desempolvar el canal de YouTube y vamos a necesito un poquito más de tiempo, yo creo, pero ya tengo el producto que quiero mostrar. Nada más falta el un poquito de tiempo para la edición de los videos, pero en sí ya está armado el programa para los videos, ¿vale? Vamos con la película, con la reseña de la película de Biohazard Vendetta o Resident Evil Vendetta. A man named Glenn Arias. He took over New Umbrella and Tricell's operations. He's a merchant of death. wonderful thing about my products is that they know the difference between ally and enemy. And it's our mission to bring his ass down, not mine. God damn it! Stop! Rebecca! He's gonna use the trigger virus on New York? Our time starts now. I want revenge. Biohazard Vendetta. Pues esta película nos trae de vuelta lo que es a Rebecca Chambers, a Chris Redfield, a Leon Kennedy. Estos personajes, pues los habíamos visto o se había escuchado de ellos después del Resident Evil 6, ya que un terrorista, Glenn, vuelve a utilizar lo que habían hecho las demás corporaciones en sus investigaciones pasadas para reanimar muertos, pero esto ya lo hace como un poco más dañado, más retorcido, porque si estos son mordidos por zombies, el virus ahora lo suelta por toda la ciudad y empieza a mutar la gente, ya que el componente del virus lo pone en aguas embotelladas, una crítica al consumismo, todo el mundo toma agua embotellada, se infectan de este virus, pero este virus es durmiente, ya que en algún momento tiene que soltar cierto gas para que el virus emerja y toda la población se vuelva zombies. ¿Por qué lo hace Glenn Arias? Glenn Arias tiene un trasfondo, si es bien un empresario, si bien es un hombre de negocio, se ve desde muy lejos, en algún momento el gobierno llega a atentar contra Arias tratándolo de asesinar el día de su boda. Arias o Glenn Arias se logra salvar y lo que viene es una venganza contra toda la población, no importa quién lo haya hecho, sino quién se la pague. Así que empieza a maquiavelar lo que es este terrible mal para toda la humanidad, porque piensa que todos estamos cortados con la misma tijera. Chris Redfield en una misión de rescate, ya que le encomiendan la misión para rescatar a Kathy de la BSAA y a Zack, su hijo, ya que ellos fueron capturados por Glenn. Ellos no saben todavía que Glenn está detrás de todo esto, simplemente parece que es un secuestro y que están manejando o se está manejando que se especula o se maneja y se especula que hay por la zona muertos vivientes. ¿Y quién es el experto ahora en estos muertos vivientes? Pues Chris, y comanda lo que es esta unidad. Pero lo que no saben es de que hay una nueva entidad, hay un nuevo, puede decirse, terrorista que está esperándolos, ya que para este terrorista no era negociación o era el plan de negociar y regresar a Kathy y a su hijo, sino que viera cómo funciona su virus, ya que ahí sueltan a estos zombies. Pero la cuestión aquí no es de que suelte los zombies y eche a correr, no, de hecho no. Glenn Arias ya controla lo que es aliados y enemigos, saben ya los zombies quién es aliado y quién es enemigo y pueden ser dirigidos. Ya con esta premisa, Chris empieza a perder a toda su unidad, tanto así que es el único que sobrevive a duras penas, y sabiendo que Glenn Arias es un duro oponente, ya que le pone en la primera aparición o en primer enfrentamiento le pone una paliza a Chris Redfield, así que Chris tiene que regresar por la revancha, y así que le pide a Leon y Rebecca que lo acompañen en esta cruzada para detener el virus, inclusive cómo es que se puede curar, ya que si es un virus que ha sido recientemente hecho, tiene muchas posibilidades de contrarrestarlo e inclusive tener un antídoto para este. Pero mientras más pase el tiempo, puede que ya sea irreversible este virus. En realidad la premisa es muy sencilla. La verdad nos recuerda mucho al Squadron Stars. Nos recuerda mucho a lo que es el videojuego. Nos recuerda mucho inclusive los Easter Eggs o los, como quiere decirle, estos avances del juego. Cuando tomas agua, cuando necesitas curación, cuando hay que reagruparse. La verdad sí remonta mucho al juego esta película. Para los nostálgicos de Resident Evil o Biohazard, pues creo que es una buena película. Para mí hubieran dejado lo malo, para mí hubieran dejado el doblaje en japonés, ya que la animación es japonesa, pero yo la escuché con doblaje en inglés. La verdad no me gustó mucho este doblaje, me hubiera gustado más el doblaje en japonés, pero esa ya es cuestión mía. La animación está perfecta, inclusive lo cadenciado que puede ser el caminar de algunos personajes. La verdad, un buen diseño, bien cuidada la edición. Está muy bien hecha esta película para los amantes de Resident Evil. Creo que va a ser una buena opción de entretenimiento. Creo que no los va a decepcionar, creo que hace buen papel. Lo raro aquí es de que hay otros personajes. Hay un tipo más grande, mastodonte, inclusive hay evoluciones, inclusive hay una fusión, inclusive hay una chica que, si bien es en primera instancia pensé que iba a ser un subjefe, no, el subjefe es el Berserker, es una entidad más fuerte. De hecho es padre e hijo. El padre es el que se enfrenta para ayudar a Glenn Arias, pero en algún momento estos se fusionan y hacen algo más grande. Ella queda herida en combate y nos olvidamos un rato de ella. Y por qué no decirlo, spoiler, va a haber una siguiente película o se desarrollará el juego a través de esta trama. Y estaremos viendo a esta chica que cómo regresa, cómo... De hecho son amigos de Glenn Arias. ¿Cómo puede vengar o cómo puede contrarrestar otra vez al equipo Stars de Resident Evil? Así que eso es un poquito raro porque sí nos dejan un poco a desear en la acción con esta mujer. Me gustan las escenas de combate, inclusive las formaciones son muy delicadas ahí en muy bien cuidadas más bien. En Resident Evil me gusta formaciones de combate, formaciones de militares. Me gusta cuando están dentro de esta casa. Se me hace muy muy bueno. Me recuerda mucho el juego, inclusive a House of Dead, porque hay veces que lo vemos en primera persona y vemos cómo se mueve, inclusive el combate con armas y que no te tengan que morder ya. Yo me imagino que ya debe de haber algún nombre de estilo de combate, de que te mantengas la mandíbula lejos de tu cuerpo y que utilices cualquier arma, utilices inclusive hasta un cuchillo o tus propias manos para eliminar a lo que son los zombies. Me gustó esa parte, está bien cuidada esa edición, me gustó la coreografía, cómo está bien hecha. La verdad está bien hecha, pero la cuestión aquí es de que yo me imagino o quiero pensar que le falta un poquito de acción. Si se nos va un poquito, en algún momento sí la trama son diálogos muy muy extensos y aparte, pues te digo, el diálogo en inglés me hubiera gustado más en japonés, tal vez lo hubiera tolerado más y no lo hubiera sufrido tanto. Me hubiera gustado escucharlo en su idioma original para no darle vuelta al asunto del diálogo. Me gusta mucho, te digo, la animación, los dibujos fueron bien llevados e inclusive te digo, se ve muy cinemático, pero tiene muchos elementos del videojuego, así que una opción para checar Resident Evil Biohazard. Ahora sí tenemos el cómic de la semana y hablamos de Chewbacca. Me gusta mucho este personaje, ya les había dicho, soy fan, no sé, se me hace como... No la mascota del grupo, la verdad yo no lo considero la mascota del grupo, sino un ente que también participa. Un ente bien si es la parte cómica con Han Solo. Digo, son... Digo, pero los más cómicos se me hacen a mí C-3PO y Arturito, pero... Arturito. Pero... Chewie, me gustaría o me hubiera gustado que le hubieran dado un poco más de trasfondo, un poco más de historia, ya que si en la película de que viene de Han Solo, ojalá que le den ese trasfondo. Aquí vemos a Chewie que se estrella en un planeta que es como minero. Más bien es minero, ya que en algún momento los esclavizan a todo este planeta para darle un poco de gas a lo... Ya que este tipo de gas, ya que este tipo de elementos que requiere el imperio son para recargar los blasters, las pistolas, los fusiles o pistolas de los troopers. Y Chewie está tratando de... Y reparar la nave, ya que aquí tiene un cargamento también importante. Vemos un cargamento que no nos lo enseñan a primera instancia, pero es muy importante la entrega de este. Pensamos que es un pensamos que es algún arma, pensamos que es algún manuscrito. Pero mientras tanto corre la historia, son 5 numeritos, la verdad, en recopilatorios acaba de salir por parte de Panini. Yo había criticado un poquito la textura del libro, no me gusta mucho, pero cumple con el cometido de que no se deshoje y nos dé un recopilado de 5 cómics por un precio de 100 cómics por 199 pesos. La historia es muy entrañable. La historia sí nos... Bueno, a mí al menos me deja con un buen sabor de boca, ya que Chewie por accidente tiene que rescatar a toda esta galería de mineros, ya que ellos no son mineros porque ellos quieran, sino porque han sido esclavizados por ¿cómo puede decirse? Por este tirano, por este embaucador, ya que si bien es un prestamista, pues ha esclavizado a la mayoría de la gente baja y media y los hace trabajar obligatoriamente en esta mina. Chewie, caminando por intercambiar piezas para la nave, y encuentra a Zarro que la está persiguiendo estos matones de este contrabandista embustero. Y en varias peripecias, Zarro logra sobrevivir gracias a Chewbacca, ya que la esconde, ya que es un ente imponente. Y me gustan varias leyendas que retoman, ya que si ves a un Wookiee es de mala suerte y no dejes que se te acerque porque mátalo, ¿no? Reconocen la ferocidad y la peligrosidad cuando tienes a un Wookiee enojado enfrente. Me llama la atención, ya que Chewbacca o Chewie, para los cuates, se la pasa si bien gruñendo, no tiene un gran diálogo. Yo dije, ¿qué va a tratar un cómic de Chewbacca? Es algo hilarante, mi personaje favorito, no dice mucho, pero cuando lo dice, tiene la razón, lamentablemente. Es una entidad gigante y con músculo y con una ballesta que dispara como demonio, pero bueno. La cuestión aquí es de que Zarro se la pasa hablando y hablando y hablando hasta que convence a Chewie en organizar una rebelión o rescate para sus padres y amigos y vecinos en esta cárcel que llaman mina, en esta mina que ni siquiera están recibiendo un solo crédito por ese trabajo, simplemente están trabajando por la deuda que tienen con este embustero. La cuestión aquí es de que hacen la rebelión, pero ya que Jaun ya está haciendo negocios con el imperio y tienen que entregar esta detlanita, así que ya está tomando a todos los pobladores que le deben dinero y los está metiendo dentro de esta mina. Y claro, el plan de Zarro es sacarlos de ahí junto con el Buki, pero me gusta mucho ya que tocan varios fibras sensibles del Buki aquí, ya que en algún momento recuerda cuando él ha sido esclavizado, ya que él recuerda cuando ha sido metido en zonas de castigo, y Zarro le pide que pase por los ductos de ventilación, que inclusive el Buki tiene un trauma severo y no lo quiere hacer, aunque Zarro ya se haya entregado para que ya entre a lo que es la mina y ponga en advertencia a los demás mineros y esperen el rescate o esperen una o hagan un plan evasivo para poder escapar mientras el Buki está combatiendo contra sus traumas. Al final, pues el combate contra sus traumas primero y después enfrenta a lo que es estos matones de Yaun. Después de esto, pues ya tienen a los Star Troopers, ya tienen al Imperio en este planeta y poco a poco se va haciendo la rebelión. No quieren llamarse rebeldes, pero en sí están haciendo eso para que su planeta quede fuera de manos del Imperio y puedan vivir en paz lo que les quede de vida, ya que el Imperio se está extendiendo. Esto es un previo a la batalla de Yavin en las películas, para que encaje en una temporalidad, ya que Chui tiene esta premura de entregar el paquete. Lo que hacen es, si bien correrá Yaun, correrá el Imperio, pues estos quedan a mando o quedan en garras del Imperio sin quererlo así. Y tienen que idearse el plan. La verdad me es tan sencilla la trama que el plan simplemente es echarle la culpa a Yaun, ya que están en el crucero imperial, y echarle la culpa ya que estos desde un principio esta Zarro pensó en mandar a un droide con una bomba y poder así destruir la Star Destroyer. Pero todo el plan le sale mal. Ellos quedan dentro de la nave. Ellos son capturados, son llevados a este crucero imperial y mientras Yaun está cobrando sus créditos, pues simplemente le echan la culpa a él. Revisan lo que es el droid, ven que sí tienen las bombas y proceden a detener a Yaun. Mientras Chewbacca y Zarro escapan de este crucero imperial y al final pues las bombas no explotan en la Star Destroyer. A este crucero imperial lo dejan sin poder moverse hasta que vayan y puedan reparar lo que es este crucero imperial. Y Zarro y Chewbacca pues son libres, inclusive van a juzgar a Zao y ya no quiere saber el Imperio nada de este planeta porque piensan que les pueden tender una emboscada en este mismo. La verdad, lo que me gusta aquí es todos esos tintes detrás de Chewbacca. Creo que le da un poco más de sentimiento, un poco de trasfondo, un poco más de peso al personaje, ya que el paquete que se los comento no es para la rebelión, sino para los pocos Wookiees que todavía hay en el planeta o todavía hay en el sistema. No te voy a decir qué es ni para qué, pero tienes que leerlo. La verdad está muy recomendable este cómic de Chewbacca. La verdad está para mí el personaje es muy entrañable. Para mí el personaje tiene una fortaleza, también tiene debilidades como lo vemos en el cómic. Así que Chewbacca de Panini aquí en México es escrito por Gary Dugan, el guion, Phil Noto, la portada y el arte. La verdad, un buen texto, muy entrañable y que le da granitos de arena a lo que es el personaje de Chewbacca. La verdad, lo recomiendo mucho. Chécalo, ya está aquí en México. Está en un bonito recopilado de 119 pesos. Cumple, la verdad. Ahora sí que me pueden decir que si no trato mis cómics medio rudos, la verdad cumple el cometido. Si está un poquito más gruesa la portada, si se te pega en las esquinas, la verdad sí quedan chatas. Yo que estoy viajando me estoy llevando cómics y la verdad algunos sí están quedando medio feos, pero este aguantó la travesía y no, ahorita que están las lluvias, pues no hizo feo, se dobló un poquito, sí trabajó un poquito con la humedad, pero nada que no pueda resolver ponerlo en tu librero y acomodarlo con cómics pesados y que vuelva a tomar su forma natural, pero en sí no ha pasado más, así que pues ya vimos también Resistencia y vimos la historia de Chewbacca, que está muy interesante, digo, chécala, muy recomendable. Ahora sí, vamos a la carnita del programa, ya que en la semana vi a un amigo, a Ramsés, de hecho también es podescucha, agradezco mucho que a todas esas personas, igual a Hades, igual a Señorita M, que están, casi la Señorita M es productora del programa, pero bueno, agradezco mucho que descarguen el podcast, no nada más ustedes, den like, den sus comentarios, manden sus sugerencias, inclusive manden sus críticas, aquí las estaré escuchando, para que sean nombrados, para que vea que están ahí, sé que son varios los que escuchan ya el podcast. En serio, háganos sus comentarios para saber que están ahí y en qué podemos seguir mejorando en este programa. La verdad, no soy un experto, pero simplemente estoy hablando de fan a fan, vaya, en una plática de jueves, domingo, sábado, simplemente así, ¿vale? Les recomiendo las cosas que me agradaron, las cosas que me gustaron y la reflexión de la semana, que creo que está cambiando un poquito el formato del podcast, siempre está cambiando, creo, nunca me gusta tomar el mismo formato, espero que les vaya gustando. Hay veces que hay noticias, hay veces que hay comentarios de reflexión, pero bueno. La cuestión aquí es de que escúchame a mi amigo Ramsés, me recomendó It Follow. I used to daydream about being old enough to go on dates. I had this image of myself holding hands with a really cute guy. Just having some sort of freedom, I guess. Jay, I'm sorry. Help. You're not going to believe me, and I need you to remember what I'm saying. This thing, no! It's going to follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Wherever you are, it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. What exactly is supposed to be following you? I don't know. Just pass it along. You believe me, right? Nothing's gonna happen. See? Everything's okay. Is something wrong with me? If it kills her, it goes straight down the line whoever started it. Gonna be here sooner or later. La verdad, It Follow. Híjole. ¿Qué puedo decir de esta película? A mí me encantó. No quería que me dijera mucho de la película. Yo le comenté a Ramsés. It Follows es una película. Yo la siento con thriller, un drama, terror, suspenso. Ya que su estructura, si bien no es gore, pero sí es una estructura muy ochentera. Porque es como una película de slasher. Si hay sexo, si hay slasher, inclusive hay un poco de desnudos, erotismo, con esta mezcla de persecución. Si bien el nombre lo dice, It's Follow, que podremos traducir, está, va tras de ti. Digo, no sé si esa sea la traducción correcta, pero si lo tendría que pasar al español, yo lo pondría va tras de ti. Porque es una película que tiene un vértigo. Bueno, hay tantas cosas de platicar de esta película. Tiene un vértigo cuando te comentan o te dicen desde primera instancia que una chica sale de su casa y algo se ve que en primera persona. Me gustan esos planos de primera persona que la cámara va siguiendo a alguien y ella regresa de dada vuelta. De hecho, tiene estos efectos de cuando está siguiendo a esta chica, tiene una toma que se llama de 360 grados. Inclusive hace más, se atreve a hacer estos giros, ya sea de dados vueltas, por así decirlo, de 360 grados, inclusive dar dos vueltas a llegar a los 1800 grados. ¿Qué quiere decir? Pues le da dos vueltas a la cámara donde está en un cuarto. Me gusta esa parte, aunque sí está un poco pesadita esas dos vueltas que dio la cámara, pero cuando lo hace uno y ves todo el panorama que es el... Nos muestran en dónde están, nos muestran qué está pasando, nos muestran el lugar casi con toda esa vuelta de la cámara. Me gusta mucho la persecución, inclusive el andar de los personajes, pero bueno, vamos a entrar de lleno. Se supone que esta película, It Follows, es como, si bien es una enfermedad, no sé si puedo llamarlo una enfermedad venérea, ya que se transmite por sexo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene relaciones Jay con Hawk. A January lo hemos visto en películas como El Show de Fred. De hecho, es un show para niños muy, ¿cómo decirse? Muy infantil. Participa con Micah Monroe, que es el personaje de Jake. Estos personajes se juntan o tienen una relación y van al siguiente punto. Claro está, en algún paraje abandonado. Me acuerdo de la mancha voraz, cuando estas parejitas van a parajes no transitados y empiezan a tener relaciones. Tienen relaciones, pero la cuestión aquí es de que la chica es muy dulce, Jay es muy dulce, está platicando de sus expectativas del futuro, mientras Hawk saca algunas cervezas. Pensé que iba a ser como el clásico después del sexo, el cigarro, no sé, el emparedado o simplemente ir por alguna manta, ponerse cómodos, pero no. Hawk tiene otros planes para Jay y lo que hace es dormirla y atarla a una silla de ruedas. Le da una explicación muy rara cuando está despierta, ya que están en un edificio abandonado y le explica algo que lo está persiguiendo. Inclusive Hawk se ve demasiado paranoico, ya cambia su personalidad después de que tienen relaciones con Jay. Le dice que algo la va a seguir, y otra de las indicaciones que no esté en un lugar que no tenga más de una silla. Raro para una relación muy creepy, digo. Hay gente que ha tenido sexo y que ha sido pésimo, pero esto es demasiado bizarro, ya que ella está semidesnuda y está amarrada a una silla de ruedas, mientras que ve a una persona acercarse desnuda hacia ellos, pero la indicación es de que no te toque. Es demasiado lenta, pero no te debe de tocar. Para esto, pues la paranoia, la musicalización, Disaster Pace es el músico. De hecho, es como tipo de 8 bits su música. Tiene algunos sintetizadores, están increíbles. De hecho, es lo que estamos escuchando de fondo en el podcast. La verdad, me atrapó desde ahí, porque empieza con unos riffs de guitarra mientras los empieza a matar lo que es el sonido, mezclando al 8 bits. Me encantó esa parte a mí. Cómo me gusta la música de 8 bits. De ahí me atrapó la película. La persecución, inclusive este estigma que te dan de entrada, ¿no? Porque no es algo agradable después de un acto sexual que tu pareja al final te quiera casi sacrificar por él mismo. Literalmente es lo que hizo Hawk con esta Jay. La sacrifica y le pide que tenga relaciones con alguien más para que le pegue esta entidad a alguien más. Jay pues no se lo cree, termina traumatizada, sin creer lo que está pasando. Tiene un par de amigos, Paul. Tiene a Kelly, que es su hermana, a Yara. La verdad, estos personajes también se me hacen como una referencia a It, a Strange Things. Tiene a estos personajes que están peleando contra esta entidad, o quieren pelear contra esta entidad, que se juntan, que intentan animar a Jay después de este suceso traumático, porque la verdad, Jay, como lo podemos notar en el tráiler, es un adolescente. es una adolescente y ha quedado traumatizada por este evento. Nosotros, como espectadores, sin saber nada, pues, bueno, no sin saber nada, porque de entrada nos muestran una muerte muy, muy atroz. Si nos damos un poco de cuenta, es una mujer que está tirada en la playa. De hecho, no es spoiler, es el inicio de la película. Está tirada en la playa y está... Hay un charco de agua, o hay un charco en cerca de lo que es su cadera, y la pierna la tiene rota. Con eso empezamos la película, y algo que la estaba persiguiendo, es lo que le decía la cámara de 360 grados y más. Jay, pues, quiere continuar su vida, y el primer momento o la primera aparición es una viejita, es una vieja, es una señora grande, que viene caminando. Wow, me gusta la serenidad que va caminando, me gusta la actuación que realizan estas entidades, porque es un caminar serio, sepulcral. Me acuerdo como las entidades de antaño, que no corren, caminan seguras a lo que van, saben que en algún momento te van a alcanzar, no importa qué tanto corras, diría en otro comentario de Hawk. No importa qué tan lentas sean, siempre te van a encontrar. Wow, ese comentario, y más aparte la musicalización, la manera de caminar de estas personas. La verdad, mis respetos para los que hicieron de esta entidad, porque no es una entidad tan terrorífica. Pero es ese miedo que no sabes qué va a ser, porque en realidad no sabemos qué va a ser, cómo se va a comportar. Simplemente tenemos la indicación de Hawk que no te toquen, porque si te toca, estás muerto. La cuestión aquí es de que Jay, pues, empieza a tener estas alucinaciones pensadas por sus amigos. Ya no está segura ni en la escuela, ya no está segura en su casa, y están viajando constantemente, y esta entidad, aunque tarde, horas, días, llega. No hay momento en que pueda Jay sentarse a dormir, sentarse a descansar, porque siempre está vigilante, siempre está expectante de que está atrás de ella. Sin más, pues Jay, pues, no quiere pasar a la entidad teniendo relaciones con alguien más, pero simplemente los sucesos que están pasando ya no son normales, ya no está descansando, ya está nada más paranoica. En algún momento Greg les propone ayudarlos, y él es el que está ahora sí, es el que pone el carro y es el que los está moviendo por todas partes. La cámara, bueno, hablando de paisajes, moverse, es inmejorable la iluminación, los parajes, la fotografía está increíble, la iluminación, ¿qué puedo decirse? Los colores entre tipo neblina, bueno, más bien como nebulosos, entre azules, rojos, azules aqua, me encantaron esa parte, me gustó, sí, es una buena joyita esta película, en tanto en lo visual, en la historia, en la música, conectan muy bien, así que continúo con Greg. Greg, al final, pues, él se ofrece para tener relaciones con Jay, ya que en algún momento Paul, muerto de rabia, pues a lo mejor se le había ocurrido al primero, pero Greg es un poco más maduro, se ve un poco más maduro, se le adelanta a Paul, que Paul, pues, tiene este ilidio o tiene este acercamiento con Jay, pero jamás había atrevido a decirle sus sentimientos, pero Greg se adelanta y tienen relaciones en el hospital, ya que Jake en algún momento quiere escapar, están cerca de la playa, quiere escapar de esta entidad, pero se accidenta nunca en el carro de Greg y llegan al hospital, y es en el momento donde tiene que descansar, ya no puede moverse Jake y tienen que tener relaciones. Esa parte también de tener relaciones forzosas, pues, está... Sí, sí, también pega un poco al espectador, sí pega al ambiente de la película, sí pega a que lo tiene que hacer forzosamente, ya que Hawk vuelven a encontrarlo y les explica a todo mundo de que qué es lo que deben de hacer. Si bien para Hawk es un poco más difícil por ser hombre tener relaciones, a Jay se le debe facilitar un poquito más porque es chica, según lo dice el personaje de Hawk, así lo plantea. Jay, ya desesperada, pues sí, tiene relaciones con Greg, pero lamentablemente Greg en algún momento, pasan días, pasa para que vuelva a aparecer esta entidad, pero llega a aparecer y al fin vemos qué es lo que está pasando con estas entidades cuando te llegan a tocar. En realidad me gusta esta parte porque se cae como el telón, qué es lo que, si te toca esta entidad, qué es lo que te puede llegar a pasar y qué trasfondos o qué trauma puede ser, porque se manifiesta como la madre de Greg y es una entidad fuerte, es una entidad maligna. Pues aparte de que te está matando, también viola a Greg. Así que ese shock también, y es la imagen de tu madre. O sea, también Hawk dice que se puede aparecer esta entidad, personificar con personas que amas. En algunas veces no aparece como personas que amas, la verdad aparece como una entidad maléfica, malévola, bizarra. Y me gusta, hay una parte donde a mí me quedó traumado por... Más bien me quedó en la mente, o me quedó muy grabado esa imagen de la película cuando entra... cuando casi es la primera vez que entra a la casa de Jay, ya que se personifica como una mujer, una chica, pero está orinando enfrente de ella y pues ella se espanta, ¿no? Porque sí tiene un aspecto medio aterrador, medio lúgubre, pero el que sube... El que ella se esconde en la parte del segundo piso, ya que es de dos pisos la casa, y entran sus amigos, pero cuando toca la siguiente, que es Yara, hay una entidad que sale como de la oscuridad y es una persona que mide 2 metros, con una tez blanca, una mirada de que ya valió esto. Esa entidad sí me dio un poco de miedo, porque es una buena toma, porque toman a Yara y está iluminada lo que es la puerta en un rojo, y del fondo se ve como que a otra habitación, pero como está muy oscura, me gusta la toma. Cuando sale esta entidad, sale como de la penumbra, pero así sale como que quítense, ahí voy. Wow, esa toma, esa escena me gustó muchísimo. Está muy bien hecha. Está bien hecha la película, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Mi calificación es... Yo creo que le pongo 5 helados de chocolate. Ya que la película... Digo, no te la voy a contar toda. Digo, hasta ahí me quedo porque el final es increíble también. Es final... No sé si sea un poco lógico o un poco descabellado también. Pero en sí el final... es alentador y desalentador a la vez. Tienes que verlo. O sea, la verdad yo le doy 5 helados de 5. La verdad me entretuvo la música, la trama, la producción de cámaras, la historia en sí es muy agradable. Igual y por ahí le hizo falta un poco más de sucesos paranormales o algo por el estilo. Pero en sí la película es muy buena. En sí la película tiene una esencia, es muy diferente, sí retoma cosas de los 80, de los slasher, si es un thriller, si es de suspenso, si es un drama, creo que ya entraría en varias amalgamas ahí. Los actores lo hacen muy bien, Micah Moore lo hace bien, Curly, Lauren Sobato lo hace bien, Jake Berry, Lily Space y Oliva Lucardi lo hacen fenomenal, la verdad me gusta, yo quiero verlos a estos muchachos, ojalá que no sea en películas de bajo presupuesto, porque les va a dar les dan luego en la torre cuando los meten a películas de bajo presupuesto. Esta película es de bajo presupuesto, pero los escenas está bien hecha, en verdad está muy bien hecha esta película. No hay mucho CGI, no hay mucho maquillaje, de hecho me encantó. ¿Cómo se les ocurrió? Pero la verdad, bien hecho, bien, porque tiene una buena esencia, tiene buen speech, tiene inclusive, esto podría decirse que es a prueba de balas, detrás de ti, casi, yo le pondré ahí. Así el nombre, aquí lo pusieron Tras de Ti. No sé, no congenió mucho. Pero, comentaba, yo le doy 5 estrellas. No hay más. En IMDb le dieron 7, por así decirlo, de 10. En Rotten Tomatoes tiene de 100%, tiene el 97%. Y Letterboxd le dio 7. Así que yo no me guío mucho de las recomendaciones, o yo no me guío mucho de las recomendaciones, más bien como el boca a boca, porque en sí la calificación puede ser bien, bien y va mejor. Una experiencia, por ejemplo, me la contó Ramses, que está buena. Yo la verdad me encantó la película. Yo digo que tiene su... es raro que aquí en La Cumancha tenga algo de 5 de 5. Creo que ni las de Quentin Tarantino tienen 5 de 5. La verdad me gusta. ¿Y saben por qué le doy 5 de 5 hasta eso? El muchacho, el chico, la verdad es muy joven. El director tiene en su haber The Mighty of the America, Under the Cyber Lake. La verdad, esas películas no las he visto, pero lo que hizo con It Follow, muy buena película. Creo que debe de seguir en este ritmo del terror. Debe de seguir en este... Tiene pocas películas, así que, pues... ¿Qué puedo decir? Es un novato que sí hay que ver sus siguientes películas. David Robert Mitchell. Bien, bien por él. La verdad, unos aplausos se merece, porque con pocos elementos, me imagino, no creo que se haya gastado mucho en esta película, porque... pero con poco hizo demasiado, y es lo que me gustó a mí, lo que me atrajo. Creo que son películas que... y yo sí, creo que sí la vería otra vez, porque me encantó. Te digo, es un vicio, es un como... los colores son muy buenos y wow, lo hace bien, lo hace bien. Así que esa es la recomendación, It Follow. La verdad, cuando la veas, cuando la encuentres por ahí por internet o que esté en tu cine más cercano, chécala, tienes que checarla. Eso sí, si gustas de las películas que... tenga que ver grandes matanzas, que tenga que ver con mucha acción, no lo es. Creo que es una película es de grandes paisajes, es de ponerte en los zapatos de estas personas, irte con la música, porque es demasiada presión la música también, el contexto. Si bien son jóvenes y pueden ser como unos millennials, pero lo que está pasando, digo, nos recuerda mucho a Stranger Things, los niños de It. Sí, hay que darle un poco de paciencia. No es para todos este cine, porque en algún momento hay una... ¿cómo puede decirse? Hay algo que salta y como que no conecta. No nos dicen varios elementos, tú los tienes que ir armando. Al final quedan muchos cabos sueltos. No puedo decirse cabos, pero sí, no hay cosas que conecten. Tú al final, tú van cayendo las piezas y tú las vas poniendo donde tú quieres. Tú haces la reflexión que tú quieres. Esta película es así. Así que ténganle un poco de paciencia. No es lenta, de hecho no es lenta. El trasfondo de la película es de... sí, ahora sí, lo que dice en el cartel es lo que te dan. Sientes esa persecución, sientes esa angustia que algo está literalmente detrás de ti. Así que chéquenla, gócenla, porque si es una buena película, es recomendable. Y me quedo con esa recomendación y un agradecimiento a Ramsés que no la mandó para checarla. Y la verdad, muy buena película. Vale, eso es todo por mi parte. Yo soy Romen, nunca me presento al principio del programa. Nuestras vías de comunicación es Facebook y Twitter como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics. Agradecemos mucho que nos deja subir nuestro contenido. Un saludo para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en Marvel BC. Agradecemos mucho a nuestros amigos de Baja California que nos dejan subir nuestro contenido. Estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Ahí puedes ir a descargar por cualquiera de esas vías nuestro programa, ya sea que tengas Apple o Android. Pues ahí puedes descargar nuestro programa y puedes suscribirte a estos canales. También estamos en blogspot.com, La Comancha Comics. Ahí puedes ver las reseñas, ahí está nuestro blog que cada semana colgamos ahí de lo que va el programa. También agradecemos mucho a los chicos de Cuerna Comics, que también nos dejan subir nuestro programa ahí. Y eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Sale, bye.